La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a este programa que se llama El Gran Pez. Hoy un programa bastante particular, sobre todo por las ausencias aquí presentes, ¿no? Las ausencias presentes es algo raro, pero es así. Hoy voy a estar acompañado, más allá de la vuelta, lo que sí se celebra acá es la vuelta del operador que hemos tenido desde el principio, ¿no? Porque esté todo mal con Tony, sino porque está bueno que esté, ahí está, ¿ves? El tipo por suerte sabe cuáles son los botones que tiene que tocar para levantar un poco su sus felicitaciones. Más allá de que está Hernán acá con nosotros, también va a estar Flor Momo, que está acá al lado. ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Por ahora decía que vamos a estar nosotros dos solos hoy durante todo el programa, porque tanto Pablo, que es el co-conductor, como Luciana, que es la productora y que a veces está al aire también haciendo su columna de arte. Está raro el micrófono, pero puedo, sí, brillan por su ausencia ambos. Los tipos, viste, se toman esto de los fines de semana largo como muy a pecho para descansar. Y alguno que se hace el zurdito por ahí, creo que está en las playas de Uruguay en este momento. Y otra que no sé realmente ideológicamente qué es lo que piensan, es lo de menos. Ha viajado también, pero para mudarse simplemente. Así que se fue del barrio de Belgrano para Flores, ¿puede ser? Parece que ¿sabés? Sí, sí. Bueno, igual, como no nos están escuchando, es casi lo mismo. Sí. Pero decía que bueno, que vamos a estar acá, como siempre, teniendo varias cosas. Va a estar siempre presente la música. Va a haber un par de entrevistas con Andrés Repetto, que ya está dentro de un ratito. Sale Andrés Repetto nuevamente. Esperemos que esta vez salga sin nene, se lo vamos a comentar después a eso. Esperemos que sea una nota más ordenada. Después tenemos una entrevista también con un director de cine. Vamos a tener la columna de cine también acá, a cargo de Flor. Bueno, va a haber varias cosas, pero también va a haber varias cosas que no van a estar, porque debido a las ausencias de Pablo, por ejemplo, va a haber menos comentarios racistas. Eso es algo importante, creo que algunos lo van a festejar. Va a haber va a ser probablemente un programa más desordenado. También va a estar Luciana acá, cagándonos a pedo cada dos minutos o por cada cosa que decimos, o queriendo cortar, viste, los tiempos como es. Ahora mandamos nosotros simplemente. Pero aparte de todo esto, uno a veces toma decisiones un poquito raras, porque o equivocadas más que raras, porque yo obviamente esto ya sabía que los chicos no iban a estar. Y entonces estuvimos toda la semana laburando para que tratemos de que no se note, digamos, sí, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo trabajo de noche y esta voz no es gratuita, ¿entendés? Claro, o sea, a ver si lo notamos. Pero ayer yo tenía que laburar, fui a laburar como cualquier día, sabía que iba a terminar un poco más tarde. Sí. Pero no tanto más tarde. Entonces, pude haber ido más temprano. Tenía una peña, un evento ahí que organizaba. Yo sabía, sí, que terminaba a la 1 de la mañana, ponete. Ponele. Y que ese horario era un horario razonable. Antes no me acuesto ningún día de la semana. Así que estaba todo bien. Ahora, se extendió un poco la cosa. Terminó un poquito más tarde, 1:30, ahora ha terminado 2. Pero la colgué. ¿Entendés? ¿Por qué la colgué? Y porque no me di cuenta y me quedé hablando con gente, boludeando. Cuando miré la hora, eran las 4:15 y yo estaba ahí, ¿no? Ah, mirá. Y obviamente siempre sin haber tomado nada y sin nada, pero digo, de todas maneras, humo, cigarrillo. Seguro sin haber tomado nada. No. Estaba todo muy controlado, pero a lo que voy es que sí, pareciera que uno a veces como que se boicotea un poco las cosas, ¿no? Pues, estaba acá, yo llegué a mi casa a las 4:30, ponerle 5:20, me levanté a las 9:30 hoy. Y claro, yo sabía que todo esto iba a ser así. Sin embargo, en vez de ayer decir, bueno, no, me voy temprano, me voy a dormir y ya fue, no, terminé acostándome más tarde que cualquier otro día, que si estaba Pablo, que si estaba Luciana, que está todo más acomodado, y terminó siendo así. Pero... ¿Quién te quita lo bailado? Sí, no, igual, sí, no literal, porque la verdad que en las peñas no me gusta bailar mucho, pero toqué un poco ahí, qué sé yo, pero nada más. De todos modos, imagino que va a ser un programa así un tanto complicado. Hernán mira, ya no sabe ni para dónde mirar, sabe qué está pasando. Bueno, decíamos entonces, hasta las 17 horas esto va a ser el Gran Pez. Vamos a dar las vías de comunicación, que no las tengo a mano, pero creo recordarlas. El mail del programa es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Sí, ahí no está igual, ¿eh? Ahí solamente está lo de la radio. El teléfono es 4635-7391. Pueden también encontrarnos en Facebook, buscándonos simplemente por El Gran Pez. Tenemos un blog también que es El Gran... No, El Gran Pez es... EGP. EGPradio.blogspot.com, tenés razón. Bueno, todo eso sirve para comunicarse. De acá a las 17 no va a ser el programa con más ritmo del sábado a la tarde que vayan a encontrar, pero vamos a hacer desde acá lo posible para pasar la tarde más entretenida que se pueda tener, ¿verdad? Así que vamos a irnos directamente al primer tema, ¿te parece, Hernán? ¿Lo tenés ahí? Para ir entrando en clima, en este clima que va a tener un poco de onda, no tanta. Vamos a empezar con Sublime. El tema se llama Santería. Damos inicio al Gran Pez el día de hoy. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. 11 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí en vivo en Frecuencia Cero FM 92.5 en la Capital Federal, obviamente. Si quieren escucharnos estando en otro lado, tienen que ingresar a www.frecuenciacero.com.ar. Desde ahí se pueden bajar algún programita que es el que les permite poder escuchar este programa de la mejor manera. Tiene un audio tremendo, realmente la radio, inclusive por internet, también se escucha muy bien, así que no van a tener ningún problema. En algunas otras radios se escucha medio raro la transmisión por la web, pero acá realmente se escucha muy bien, casi igual que si estuviesen escuchando la radio por FM, directamente por el éter. Vamos a repetir también las vías de comunicación para quien quiera comunicarse con nosotros. El mail del programa es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. También pueden entrar al blog del programa, que es egpradio.blogspot.com. Y bueno, está un poquito desactualizado el blog. En realidad faltan algunas cosas del programa pasado. Sin embargo, la mayoría de los programas anteriores están todos completos, cortados de los audios, cortadas de las entrevistas también, puestas cada una de las columnas ahí. A ver, espera, no sé qué pasa, Hernán, no sé qué pasa con el teléfono ahí. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de transmitir esta emisión. Hay gente que me está tratando de borracho por acá y eso no está bueno realmente. Que tengo voz de borracho, no podría. Mirá qué bien. Eso es un detalle importante. Estamos esperando, viendo si nos podemos comunicar con quien era el entrevistado de hoy para hablar de algunas cosas que tienen que ver con la actualidad, sobre todo internacional, pero algunas cosas también que se pueden ver reflejadas de alguna manera acá en nuestro país también, o por lo menos en nuestra región. Pero sin embargo, está difícil todavía. No pasa nada, ¿no? Ahí, Flor, no hay novedad. Si no, vamos a poner directamente un tema, Hernán, y vemos si podemos volver ya con la comunicación establecida. ¿Te parece? Pongamos el que estaba, al que había quedado afuera, ¿te parece? Para no perder el orden, ¿o qué preferís? Vamos en el orden, bueno. Entonces, bueno, claro, o sea, habría que... Exactamente, si querés ponemos ese y después vemos cómo seguimos. Entonces el tema es Somebody Told Me de The Killers y vemos si después tenemos nota o no tenemos nota, vemos cómo seguimos. Potential. 19 minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí nuevamente en vivo con algunos inconvenientes. Siempre suelen pasar estas cosas cuando uno apaga el teléfono, y en realidad también cuando uno está más necesitado de que las cosas salgan de un modo prolijo y demás. Aparentemente el mundo se complota para que todo suceda del modo contrario. Pero nosotros somos un programa que está muy producido, de todos modos, aún estando casi solos acá. Y es por eso que vamos a dar introducción, a dar paso a lo que es la columna de cine. Que hace, sí, ¿cuánto que no estamos? ¿Hace 3 semanas? ¿La última vez fue? Y puede ser. Sí, puede ser. Cada 15 lo llevo. Sos una persona muy ocupada, vos. Ese es el tema. Ponele. Pero, Flor, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de Hitchcock, el director de cine Alfred Hitchcock, sí, que es el maestro del suspense. Vamos a estar contando un poco de eso. Bien, ¿y de qué va entonces? Bueno, digamos, Hitchcock es considerado un emblema en cuanto a películas de terror y de suspenso. Uh-huh. Esto se debe a que él, a la hora de filmar, implementó innovaciones referidas a la puesta de cámara, usó primeros planos que antes no se habían usado. Antes, digamos, filmar no era tan simple como ahora, eran equipos más pesados. ¿Antes de qué época estamos hablando? ¿Cuándo empezó el equipo? Ah, esto sí, es del 20, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Tenés algún problema con los auriculares? Sí, no escucho. ¿Escuchás? Bueno pues vamos a ir viéndolo. Bueno. Me decías entonces que estamos hablando de casi 100 años atrás. Exactamente, sí. Pero bueno, antes los equipos eran mucho más pesados y realmente no... No se compara a lo que era ahora. Y él implementó, por ejemplo, para tener primeros planos, acercarse a los actores, por ejemplo, para obtener esas, no sé, caras y expresiones. Claro. Que después fue muy copiado por otros directores. Fue como, hay un plano de una película que se llama Asesinato, que es un plano así como secuencia de todas las caras de las personas cuando descubren el asesinato. Ajá. Y esa clase de plano se usó muchas veces también por directores que de hecho lo han reconocido. Claro, no, por supuesto. Claro, claro. Son tipos que marcan escuela y que hacen un modo... o sea, crean una idea que después es como ineludible para, claro, el que sigue. Totalmente, totalmente. Bueno, y una de las características de Hitchcock es que se caracterizó por hacer pequeñas apariciones, que se llaman cameos eso, uh-huh, en algún momento de la película. Él después le cuenta a Truffaut en unas conversaciones que tienen. Hay un libro muy bueno que se llama El cine según Hitchcock, que son conversaciones con Truffaut. Truffaut es un director de cine del movimiento de la Nouvelle Vague, de la ola francesa. Uh-huh. Y le cuenta que estas apariciones las tuvo que hacer cada vez más al principio de la película, porque la gente estaba atenta a ver cuándo aparecía el chabón que a lo que pasaba en la peli. Claro, claro. Entonces ya en las últimas películas aparece, no sé, a los 10 minutos lo ves caminando por ahí, pero era como la gracia, ¿viste? Claro, claro, sí. Ir a la película y bueno, a ver, bueno, vamos a buscarlo. Pero raro porque, digamos, siendo el tipo haciendo el cine que hacía y generando la revolución que hizo, que digamos, sí, que la gente esté esperando más que aparezca él a ver la película, que en ese momento imagino que causaba... que era todo algo, una novedad, digamos. Sí, no, además era terror, o sea, causaba, claro, terror realmente. Claro. Hoy uno lo ve y te da algo, pero no terror. ¿Te claro, claro. Que... No, pero ¿sabes qué me pasó? Uno de los últimos viajes que tuve al sur, sí, iba en el micro y siempre te pasan películas de mierda en esos viajes. Sí, es realmente cierto. Sí, muy pero malas. Un día, pero me siento, sí, dije, a ver qué me van a pasar ahora. Y me pasaron una película de Hitchcock que yo no lo podía creer. Mirá, ¿cuál? No me voy a acordar cuál es, pero es una que es todo... No sé si todas las películas son iguales, no creo, pero sucedía todo en un mismo escenario, digamos, en una, sí, misma escena, en una casa, sí, donde se hacía medio como una fiesta, se mataban a alguien y lo ocultaban en el baúl, exactamente. Ah, lo ocultaban, sí, en un, sí, baúl. La soga me parece que es. Puede esa, ser, ¿no? No sé cómo se llama, pero muy no, buena, porque bueno, eso, uno también viéndola a la distancia, sí, obviamente eso no te genera miedo, pero esa cuestión de suspenso, eso vos te das cuenta que viene un poco desde ahí la cosa, digamos. Es que él en ese libro habla mucho de eso y diferencia, digamos, el suspenso de la sorpresa. Uh-huh. Y le cuenta a Truffaut en una conversación, le dice, si vos estás filmando a dos tipos que están hablando y de repente explota todo, sí, eso te genera sorpresa. Tenés un segundo del espectador que no sé, se sorprende, por valga la redundancia. Sí. Pero lo que hace él es, por ejemplo, cuando están estos dos tipos, lo filma y abajo, por ejemplo, hace un plano para abajo y te muestra que hay una bomba abajo de la mesa. Ajá. Y que sabes que faltan dos segundos, claro, para explotar. Claro. Entonces eso es el cambio que él dice. Bueno, una cosa es, o sea, buscar qué es lo que querés generar. Sorpresa, lo tenés un segundo así. Claro. O lo querés poner tenso y querés que la pase mal, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y por eso, por usar cosas así, es que realmente el tipo es... Vinculado todo con el tiempo, ¿no? O sea, totalmente. Es muy simple. La sorpresa es un instante, el suspenso es tratar de generar durante más tiempo posible esa tensión, digamos. Va, sí, totalmente. Pero bueno, entonces estábamos en eso, en los 20, en el modo que él tenía de filmar y que empezó, sí, a acercarse para capturar ciertas expresiones en los actores. Exactamente. Después otro recurso que él implementó mucho fue dar indicios a partir de los títulos de lo que va la película. Ajá. Por ejemplo, en Psicosis, los créditos, digamos, sí, los títulos iniciales, hacen como que se desdoblan, por decirlo de alguna manera. Ajá. Están compuestos de una determinada manera que vos ves como que se rompen. Que eso después, igual es todo un análisis, ¿no?, de la película. No es que vos lo vas a ver y vas a decir, claro. No. ¿Entendés? Totalmente. Pero entonces acá te cuenta, digamos, todo lo que va a pasar a lo largo de la película, que es el personaje Norman que se desdobla y que pasa todo eso de que se convierte en la madre y toda esa historia. El crimen perfecto era la película de la que yo hacía mención. Ah, el crimen perfecto. Sí, acá mira, pensaba que era otro. Nuestro operador está trabajando, también produciendo. Y se llama, sí, ahora que me lo decís aparte lo recuerdo, que se llamaba así. Mirá vos, pensaba que era la soga esa. No, bueno, entonces continuemos nomás. Sí, bueno, hablando de Psicosis, esta película, sí, la filmó, un datito que no dije, que a partir del 30 realizó una película por año, que es muchísimo. ¿Una por año? Es muchísimo, sí. Y sobre todo también con lo que contabas vos antes y con la tecnología que no existía en aquel entonces, hacer y una película. Y los presupuestos, claro. Imagínate vos, o sea, imagínate lo querido que era el tipo y el respeto que le daban dinero para filmar una película por año. Y ya de hecho las últimas películas no le habían ido tan bien. Ajá. Fueron más que nada las del principio, pero el tipo seguía filmando. No, sí. Bueno, Psicosis, por ejemplo, que fue filmada en el 60, decíamos, y protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, fue uno de los mayores éxitos de la carrera de Hitchcock, porque implementa también otro recurso que en ese momento no se usaba, que fue que mató a la protagonista al principio de la película. Ajá. Eso fue rarísimo, porque dice que la gente estaba en el cine, ve eso y dice, no, pero ¿cómo? Y ahora, no, claro, puede ser, y ¿no? Todo lo que falta, que, claro, ¿qué hago? Y el tipo, viste, no le importó, dijo, bueno, no, para mí esto tiene que ser así y va a ser así, y lo hizo. Y fue algo como que realmente para el momento marcó un antes y un después. Sí. Fue increíble. Claro, porque raro, es como que, viste, raro, la protagonista, o sea, la persona está en cartel, a los 15 minutos te la matan. Claro, por eso, decís, ¿cómo va a continuar esta? Me faltan dos horas de película y que ya se murió uno, digamos. Claro, o sea, claro. Bueno, los importantes, se murió. Exactamente. Y después, bueno, otra peli que está muy buena de él es Los pájaros, de 1963. Uh-huh. Esta fue protagonizada por Tippi Hedren, y Rod Taylor. Y esta protagonista se convirtió en la nueva musa rubia. Con la que mantuvo una actitud muy posesiva. Pues parece ser que Hitchcock tenía como esta cosa con sus actrices, las manipulaba mucho. Ajá. De hecho, creo que, no sé si a Tippi, no me acuerdo, o si a Grace Kelly, en un momento tuvieron como unas discusiones fuertes y él durante el rodaje se lo hizo sentir. Ajá. Era como un tanto enfermito, se podría decir. Sí, pero bueno, él tenía también esto de tener siempre algunos, repetir actores, digamos, o sí, sí, sí. Bueno, viste que eso también ahora siempre es así, por lo general sucede eso de que, sí, los actores, de los directores se enferman con, no sé, Woody Allen con sí, con la rubia esta, no me acuerdo, con Scarlett Johansson. Con Scarlett Johansson. No sé, Scorsese y DiCaprio, digamos, tienen así como unos, sí, romances, pareciera que son eternos aparte, porque no sé cuántas películas hizo Woody Allen con esta chica o sí, no es verdad. O Scorsese, y esto, bueno, aparentemente viene de hace rato. Viene de hace tiempo. Y es que por ahí, viste, ya conociendo al actor y ya... hay veces que escriben la película para determinado actor. Pensando directamente en eso. Eso es muy fuerte. Sí, pero es como, también te condiciona un poco, que digo, está bien que uno va yo no soy director de cine, mucho menos, ni escribo, ni nada que se le parezca, pero digo, sí, si vos tenés una idea de una película y ya estás vinculando todo, o estás haciendo todo en base o en relación al actor, sí, que ya definiste, puede ser que te pueda coartar un poco la historia, digamos. Estás todo adaptándolo a la capacidad del actor, que en teoría es el protagonista de tu historia. Sí, pero también puede estar bueno porque usa todas esas cualidades, las puedes usar para hacer el personaje más rico, ¿entendés? Es como que vos, yo escribo algo pensando en vos, ponele. Sí. Y ya sé, te conozco, sé cómo te reís, sé cómo te manejas y todo, y puedo, sí, hacer otra cosa. ¿Entendés? Claro, pero también queda un montón de cosas, sí, afuera. Sí, eso es cierto. Es la versión pesimista u optimista de lo mismo, digamos. Claro, claro, ¿no? Claro, claro. Es esa. Pero. ¿Viste? Al final. ¿Qué? El operador me dice. Era la soga nomás, la película. Ah, era la soga. Y pues, decía que no te dijera nada, pues te ibas a andar. Le hace bien a mi ego. Gracias. Está bien, no, pues aparte si no hacemos quedar mal a ella. Y nos baja también a nosotros, porque decimos, tenemos una columnista de cine que al final viene a hablar de un director que no conoce. Pero no, finalmente, obviamente lo conocía. Bueno, esa peli fue, en sí, teoría, filmada toda en plano secuencia. Ajá. Viste, plano secuencia es todo en un mismo plano, no cortar nunca. Viste, una, ajá, película, sí, está hecha por planos, ¿no? Claro. Y en teoría esta película tiene solamente dos cortes, que son una locura. Claro. Porque es como es ensayos y, o sea, nadie se puede equivocar. Claro, claro. Va todo de una. En teoría la soga es así. ¿Y eso es una búsqueda o es algo que tiene que ver con una cuestión, sí, presupuestal o tiempo o qué? No, es búsqueda, no tiene nada que ver con el presupuesto. Hay gente que está, o sea, que está limada. Claro, básicamente. Sí. Es que está bueno porque pueden, viste, no sé, depende si te gusta, pero es como que cuando vos ves en una película en plano secuencia bien logrado, sí, está buenísimo. Porque sabes el laburo que llevó. No, me imagino. ¿Viste? Me imagino que sí. Eso está muy, sí, bueno. Bueno, volviendo. En 1968 recibió un Oscar honorífico a toda su carrera. Sí. Aunque nunca recibió un Oscar competitivo. Yo había leído que en un momento él se había puesto mal por no haber ganado un Oscar, ¿viste? De la Academia, ¿no? No. Pero igual, bueno, no sé. Ahora. Ahora los Oscars no es lo que era. A eso le iba a decir. Digo, ahora que se, no tendría mucho sentido eso, ¿no? Totalmente. Pero bueno, sí. Y no, bueno, finalmente, como para cerrar, que en la actualidad son muchos los directores que reconocen la influencia que ha ejercido sobre sus obras el legado de Hitchcock. Realmente, uh-huh, marcó un antes y un después, este tipo, en lo que es el cine. Sí. Filmó desde 1922 hasta 1978 y murió en el 80. O sea, fíjate que re poco tiempo inactivo. Claro, ¿entendés? Claro, sí. Bueno, el libro que recomiendo al que le interesa a Hitchcock y al que le interesa el cine es El cine según Hitchcock, que son estas conversaciones que tuvo con Truffaut. Es muy bueno porque, sí, son horas y horas y días y todo eso bajado a un libro que es súper interesante. Uh-huh. El tipo va tirando datitos, está muy bueno. Bien. Y películas recomendables de él, bueno, ahora que justo nombraste La soga, está muy buena. Psicosis, obviamente, Vértigo, La ventana indiscreta, Los pájaros y Llamada fatal. Bien, Flor, a ver, sí, hoy por hoy... Sí. ¿Quiénes son los directores o alguna cosa recomendable dentro de este mismo género, si se puede llamar? ¿El suspenso es un género? El suspenso es un género, claro. Sí. Bueno, ¿qué hay hoy que se pueda...? Está este, que no me acuerdo cómo se llama bien el nombre. Sería importante que lo recuerdes porque, sí, así podríamos recomendárselo a alguien. No, el director de La aldea, es que tiene un nombre re complicado, que fue también el director de Sexto Sentido. Shyamalan, me parece, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. ¿Lo estás buscando ahí? Claro, claro. Claro, pero Hernán, vos no tenés que saberlo esto, viejo. Es que tiene un nombre muy... Acá está. Night Shyamalan. Una cosa así. Fue el director del Sexto Sentido. Por ejemplo, Sexto, claro, Sentido es una película muy buena de suspenso. Está buena. La aldea también fue de él y está muy buena también. Y eso... Ese es el que vos podés recomendar ahora. Sí, yo creo que sí. Tiene un par de pelis que no están tan copadas, pero tiene otros también que están muy bien. Muy bien, bueno. Pero está bien, sí, como género de suspenso y por ahí está bien. Bien, eso entonces es lo que tenemos por ahora en relación al cine. Después tenemos alguna entrevista, pero será otra cosa que no tenga que ver con esto directamente, ni con el suspenso ni nada, todo lo contrario, es otra cosa que esperemos que salga, porque es lo que me pasa habitualmente. Cuando vendo una nota, se me cae. Por lo menos ahora ya hablaste con Fermín. Fermín dijo que va a estar esperando a las 4. Aunque sea, ya nos comunicamos antes. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Armamos una tanda primero? ¿Sí? ¿Preferís eso? Perfecto. Entonces vamos a irnos con Bob Marley, así muy tranquilo, tratando de llevar el sábado ahí, a un ritmo tranqui. El tema se llama Waiting in a Van. Y nada, eso es todo. Fumen tranquilos y nos vemos después. De los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. Casi 15 minutos faltan para las 4. Estamos todavía en vivo, casi también promediando este programa. Como, no sé cómo irá saliendo esto, no sé cómo la vendremos llevando. Por ahora hay mucha música, así que estemos de algún modo, va a zafar. En todo caso ponemos más discos y la cosa sigue. Las vías de comunicación: pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, pueden llamarnos al 4635-7391, pueden encontrarnos en Facebook como El Gran Pez. Bueno, pueden hacer muchas cosas. También pueden ir hoy a la noche, por ejemplo, a una obra de teatro de un amigo que ha venido acá hace un par de semanas, creo que la semana, hace 15 días vino. Vos, Hernán, no estabas, por eso no sabés, y vos, Flor, tampoco. No. O sea que él sí lo sabe, de hecho lo está escuchando este programa ahora. La obra se llama Tío Waldo. se actúa los sábados a las 21:30 horas en el Teatro El Vitral, en Rodríguez Peña 344. Habían empezado con muy pocas semanas, ahora les confirmaron 8 semanas más, lo cual es todo un logro, porque sí, cuando uno hace producciones independientes es muy difícil poder sostenerse durante mucho tiempo. Así que aparentemente durante todo octubre y todo noviembre va a estar esta obra ahí en cartel, así que para los que gusten de simplemente de una obra de teatro, se llama Tío Waldo, es de Gastón Macieres. Los actores son Juan Tirrell, Silvia Levi, Carolina Morales y mi amigo Rodrigo Raffetto. Así que no sé cuál es el valor de las entradas. Ah, eso te iba a preguntar. Que no lo tengo. Tengo acá el flyer y demás, pero no tengo el valor de las entradas. Ahora en todo caso lo averiguamos y vemos, lo volvemos a nombrar. Hay un par de actividades más para hacer. Hoy estábamos hablando de este festival ecológico, sí, ¿no? Que se hace... En Costanera Sur, me parece, creo, ¿no? Creo que es en Costanera Sur. No me acuerdo cómo se llama tampoco el festival. No. Lo no. cual, casi que estamos dando... No estamos dando ninguna información, realmente. No, pero es un festival que iban a estar actuando... Festival Ecológico, creo que es. Bueno, pongámosle que se llama así. Hay un par de... varias bandas argentinas, en realidad, que van a estar participando. Y la banda francesa es, ¿no? ¿Air? No sé. ¿No sabes? Bueno, yo te digo que francesa. Estamos tirando fruta, Florencia. Nos van a echar de acá. Pero Air también va a estar participando. Así que es un buen plan, sobre todo porque a la mañana había amanecido medio raro el día, pero sí, obviamente cuando llega el horario del programa sale el sol y demás. Así que pueden empezar a disfrutarlo. Hay varias cosas que se vienen de acá a fin de año a nivel música, por lo menos. Hoy a la noche yo voy a estar viendo al Flaco Spinetta en el Coliseo, también está. Ay, buenísimo. Qué lindo. Sí, consiguieron un par de entradas, así que voy a estar ahí en las primeras filas disfrutando de esto, que siempre los recitales del Flaco están buenísimos. ¿Tenés algo ahí? No. Pensé que... Solo que sí, que es el Festival Ecológico. Se llama así. Sí, es a partir de las 14:30 que va a estar Juana Molina, Dante Spinetta, Onda Vaga, Banda de Turistas. Bien. Así que bueno, y es en Costanera Sur. Costanera Sur, Avenida España, 2230. Perfecto. Bueno, entre otras cosas pueden hacer todo esto. Spinetta, no sé si quedan entradas, pueden ir a averiguar en el Teatro Coliseo. Y después está este festival que... es gratuito, ¿no? No, tenés que pagar. Había precios para familias y eso, yo estuve leyendo. Ajá. Si ibas con bicicleta te hacían un descuento. Claro, está bien, sería la idea. Podría decir, hacer muchos comentarios al respecto, sí, pero... que no lo voy a hacer en este momento. Pero, bueno, también entonces ya está la obra esta, Tío Waldo, la averiguamos cuánto salen las entradas. También podríamos ver, ¿no? No lo voy a comprometer al aire, pero podríamos ver si en algún momento podemos tener algunas entradas aquí para regalarle a la gente. ¿Qué es? ¿Los sábados nomás? Solamente los sábados a las 21:30 en el Teatro El Vitral. Dijimos Rodríguez Peña 344. Nos vamos a ir de acá, Hernán, porque ya no tengo mucho más para decir. Y no, prefiero ya que estamos bien, seguir así. Vamos a irnos directamente a una canción que, según tengo entendido, es Morning Eleven de The Magic Numbers. Y después vemos para dónde seguimos. You're into now, and I know. Well, what's my name? Well, what's my name? I don't know. Baby, if it's our fault, maybe I can meet you in the morning. Call me if you're on your own. Maybe I can meet you in the morning. Here into now, here into now, and I know. Oh, what's my name? Oh, what's my name? I don't know. Maybe if the telephone, maybe I can meet you in. Morning. Call me if you're on your own. Maybe I can meet you in the morning. Bye. I Mueren dos nenes que fueron encerrados por su madre en un armario. La mujer dejó dentro del mueble a sus cinco hijos y fue a visitar a un amigo, ¿no? Sí. Porque, bueno, aparentemente no entra dentro de sus planes o de sus gastos mensuales, no sé, pagar una niñera o algo así, ¿no? Ojo, a ver, acá hay una información importante que vos no dijiste. A fue ver. A visitar a un amigo por 10 horas. Sospechoso. Se fue a clavar un chango. Para mí, guardó los pibes en el placar, los acomodó. Dice que dejó a sus cinco hijos de entre 11 meses y 7 años de edad. Bueno, el de 11 meses es fácil. El 11 meses, claro, ese lo metió al final. Ese lo, me dio como que haciendo un poco de presión con una de las puertas. Aparte, lo metió. Dice que Sur, que era la nena de 5 años, y Zacarilla, un pequeño de 3. Incomprobable. No, no te rías porque estaban muertos esos dos, de 5 y 3 años. Disculpa. Bajemos un poquito el tonito de ¿un minuto? Ahí está. El gran pez.

Y voy a pasar antes de seguir con la nota que tenemos, que creo que ya está enganchada, ¿no? Ya está enganchada, bueno, simplemente vamos a recomendar otra de las cosas que hay para hacer de la noche, que es ir a ver a Sotamanga, un grupo de rock de un amigo también, el sábado 9 de octubre, aquí en la Capital Federal, en Buenos Aires Club, Perú 571. A partir de las 20 horas van a estar compartiendo fecha con otro grupo que se llama Rocas Viejas, así que desde acá recomendamos que vayan a ver eso. Está enganchado quien es nuestro uno de los entrevistados del día de hoy. El otro ya saben que no estuvo, o sea, brilló por su ausencia. Pero después lo tenía prendido al teléfono y sin embargo no contestó. Pero bueno, no importa. Es así, no, tenemos buena onda con él, así que yo no voy a decir nada al respecto, algo debe haber pasado. Pero voy a hablar de el director que nos acompaña hoy acá. Estudió en la Universidad de Cine y egresó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del INCA y de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Estudió montaje, bueno, ha hecho un montón de cosas, ha realizado varios documentales, es profesor titular del Instituto Universitario Nacional de Arte, del IUNA, profesor adjunto e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, productor, director, etcétera. Estamos hablando de Fermín Rivera. Hola, Fermín. Ariel es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien. Menos mal que atendí el teléfono, porque si no, parece que alguien nos dejó... No, teníamos una nota pautada con un periodista para hablar de algunas cosas y aparentemente el hombre lo olvidó. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. No, yo estaba muy pendiente del llamado, por eso... Prefería que me llamaran al fijo porque, viste, a veces el celular con la señal y todo eso es más complicado. Exactamente. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué te encontramos haciendo un sábado a la tarde a esta hora? Mirá, estoy preparando algunas cosas para la proyección del Malva hoy, a las 20. Y nada, haciendo cosas caseras, claro. Leyendo los diarios, esas cosas que hace la gente en general. Sí. Che, escúchame, todo esto que dije, toda la presentación que te armé, ¿es cierta? ¿Te haces cargo de todo eso? Y sí, ¿qué va a ser? es el prontuario de uno. Claro. Sí, pero igual, bueno, no sé, si querés cuento un poco de la peli, que no sé si... No, por supuesto, en realidad no hablamos nada de Huellas y Memoria, que es el último documental que realizaste. Exactamente, sí, que filmamos Es Huellas y Memoria de Jorge Prelorán, ¿no? Es un documental sobre un documentalista, un metadocumental, dijeron algunos. Y bueno, es un documental sobre Jorge Prelorán, que es uno de los padres del documental en Argentina, que hizo más de 60 documentales, que fue creador de un estilo dentro del documental, nominado al Oscar, bueno, una figura muy importante en lo cinematográfico, en la cultura, y que hoy, bueno, está un poco olvidada, ¿no? Sí. Este documental, bueno, lo hicimos tratando de seguir la línea que él utilizaba en sus películas, filmando de esa forma, y bueno, fueron cinco años de trabajo. Filmamos en tres países, porque Jorge en el 76 se tuvo que ir a vivir al exterior, a Los Ángeles. Entonces filmamos en Los Ángeles, en Ecuador, que fue un lugar donde también él filmó, hizo un par de películas bastante importantes, y acá en la Argentina en seis provincias, ¿no? Porque seguimos los lugares y los personajes de las películas que él había filmado, así que sí. Nosotros lo llamamos una superproducción sin presupuesto, la película. Lo que suele pasar con el cine de acá, ¿no? Prácticamente, o por lo menos con la gente que no tiene así fondos demasiado grandes. Claro, con las producciones realmente independientes. Claro. Porque muchas veces se dice, bueno, tal cosa es una producción independiente, y uno dice, ¿dónde vemos que es independiente? Pero bueno, esta, de hecho, sí lo era. Y bueno, trabajamos, como te decía, codo a codo con Jorge... en algunos momentos en forma más cercana y en otros un poco más a la distancia, porque bueno, como el hecho de la distancia era algo medio complicado en algunos momentos, como fue complicado también el tema de su enfermedad, sí. Que terminó con la muerte de él el, el año pasado, ¿no? ¿Qué le parece a esta idea que vos tenías de reflejar su vida en un documental? Él puso una condición que se ve en el principio del documental, pero él estaba, la verdad que me parece que contento, satisfecho, sobre todo por cómo encaré el trabajo. Yo en cierta forma soy discípulo de él y yo sé que mucha gente a él le propuso hacer un documental y él siempre les dijo que no. O sea que en cierto aspecto él me eligió a mí, podríamos decir. Uh-huh. Pero nada, este de tema que lo tomáramos tan en serio, que viajáramos tanto, que le diéramos tiempo, no que filmáramos 10 días, ¿viste? Un reportaje 10 días y bueno, listo, lograr la película. Eso era una de las cosas que él sabía de entrada, porque me conocía, porque habíamos hablado, sabía de entrada que lo iba a encarar de esa forma. Y otra cosa que sabía también era que el enfoque del documental no era el enfoque del documental hacia un prócer o hacia el gran documentalista argentino, sino que tenía que ver con muchas aristas y también con facetas humanas de la vida de él, ¿no? Entonces creo que eso fue determinante para que él aceptara no solo que hagamos el documental, sino convivir. Claro. Porque en muchas oportunidades convivíamos en la casa, en Los Ángeles, vivimos en la casa de él. Sí. En el norte no es más o menos lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Claro, yo cuando fui a ver el documental, en realidad cuando me invitaron, sí, tenía así como un cierto prejuicio por este simple hecho de decir un documental sobre un documentalista. Me parecía como, no sabía en realidad qué era lo que me iba a encontrar. Realmente cuando llegué y me senté, viste que uno tiene esas cosas que son medio estúpidas, pero creo que es inevitable hacerlas porque te surgen simplemente. Cuando me senté y empecé a verlo, me olvidé absolutamente de que era un documental y me olvidé empecé a ver a un tipo, una persona, simplemente que laburaba, que hacía cosas que por ello no conocía, porque soy sincero, la obra de él no la conocía hasta ese momento. Entonces, bueno, empezás a ver un poco a esto que decía una persona y empezás a vincularte un poco más y a solidarizarte, sobre todo porque empezás a ver similitudes con lo que uno puede llegar a hacer o empezás a humanizar al artista, digamos, de algún punto. Bueno, esa, vos diste la clave. Eso último que acabas de decir es lo que, por un lado, que fue la idea, y por otro lado, que fue el norte o la forma de trabajo de Jorge con todos sus documentales. Tratar de que vos veas otra realidad de otra persona, de otro personaje distinto, en otra cultura, en otra región y todo lo demás, y que vos veas tus puntos en común. Claro. Como vos viste en el documental, todo eso surge de un comentario medio racista o xenófobo de sus padres, y es lo que a él lo lleva a empezar a hacer ese tipo de cine, que vean que las diferencias culturales son extremadamente relativas y que hay muchas más compatibilidades que nos unen como seres humanos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, bueno, ese es lo sintetizaste muy bien en ese sentido, porque bueno, justamente ese fue el enfoque del documental. Y bueno, también inclusive contar algunas, como Jorge decía, algunas zonas oscuras de su vida que bueno, que también están con tacto, con respeto, pero que bueno, que también formaban parte de la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto se ve ahí en el documental, digamos, o se deja ver cuánto tuvo que ver quizá su crianza y demás con el viraje, bueno, que dio su vida, ¿no? Claro, claro. Eso es de las cosas más interesantes en cuanto a Jorge como personaje, ¿no? Yo cuando lo conocí a él, cuando empezamos a hacernos cada vez más amigos, él me dio una autobiografía que había escrito. Y ahí me enteré de cosas que yo no sabía, como por ejemplo que había hablado inglés antes que español, porque su mamá era norteamericana, que se había casado por correspondencia con una mujer que hacía 6 años. Eso era grosso, sí. Que había sido soldado en Alemania. Bueno, un montón de cosas que yo decía, bueno, acá tengo un personaje al lado mío que hay que hacer algo, al margen de su trayectoria como documentalista, ¿no? Sí, estamos hablando con Fermín Rivera, perdón, director de Huellas y Memoria de Jorge Prelorán. Viendo también el trabajo que hiciste, se veía que Jorge, más allá de querer justamente reflejar algunas cosas en sus documentales, como que le costaba mucho soltar a los personajes a los cuales hacía referencia, e inclusive con el paso del tiempo siempre intentaba tratar de acercarles algo más que simplemente una difusión o que la gente, el resto de la gente, digamos, viera cómo vivían esos tipos y demás. Siempre fue como intentó darle algo más que eso. Cuando estuvo Mabel, la esposa de Jorge, que vino para el estreno, nos preguntaron en una entrevista, nos hicieron ese comentario. Y nada, tanto Manuel como yo decíamos, bueno, eso debe ser lo normal, ¿no? Sí, claro. Si vos haces un documental sobre una historia de vida de una persona, estás, con esa persona a lo largo del tiempo, 2, 3 años, quizás más, lo normal es que, qué sé yo, que ese vínculo se mantenga, como Jorge lo mantuvo con la mayoría de sus protagonistas y de sus familiares, y como, bueno, yo también sigo manteniendo vínculo con la familia de Jorge. Eso es lo normal, porque tiene que ver con un tipo de cine que pone el humanismo como en un primer lugar, ¿no? Claro. ¿Vos pensás que Jorge sintió un poco? Porque veía que él era como que estaba como agradecido, pero angustiado todo el tiempo, digamos, un poco con lo que él había hecho, como que no sé si él sintió el reconocimiento realmente que le corresponde, o que vos, por ejemplo, dejás bien marcado acá que se le debería dar. Mirá, no, también me gusta cómo lo sintetizás, creo que las dos cosas estaban presentes. A él, por un lado, lo desvelaba el hecho de qué va a pasar con las películas, dónde van a estar, van a terminar haciéndose peines, como lamentablemente se hizo en muchos casos con películas argentinas. ¿A quién se las voy a dejar? ¿Se van a poder ver? ¿Viste? Todas esas cosas a él lo desvelaba bastante. Igualmente, en relación al tema del reconocimiento y demás, hay que hacer una salvedad que en la década del 70 tuvo un lugar muy importante en la cultura y en las exhibiciones, en las proyecciones. El Fondo Nacional de las Artes ocupaba un lugar muy importante. Él llegó a tener un programa semanal en Canal 7 cuando había 4 canales de aire. Entonces, ese fue un momento quizás cuando la obra de Jorge fue más conocida, ¿no? Y después, bueno, con el tema de la dictadura empezó a cambiar muchas de esas cosas. Pero también otra cosa interesante dentro de su personalidad, de su forma de ser y su trayectoria como artista, tiene que ver con que él nunca exhibió en forma comercial sus películas. Claro. Siempre quería y exigía que se dieran en forma gratuita. Entonces eso también, en algunos casos, le jugó un poco en contra, ¿no? Sí, porque él tuvo así como durante un tiempo de su vida, sobre todo el último tiempo de su vida, esa pelea y ese ir a golpear puertas para ver si se podían hacer con sus películas algo más, digamos. Él creo que profundamente sentía que estaba haciendo algo con su arte, pero no algo más allá de lo artístico, me refiero a, estaba haciendo algo por la gente, creo yo. Creo que estaba convencido de eso, ¿o no? Sí. Si no, ese era el motor que él tenía, la guía, como que no era un hecho meramente narcisista, porque claro. Porque él no era así, como que sentía que tenía, llamarle una misión, llamarle un cometido, un objetivo, lo que sea, porque si no se comprende la forma de trabajo, el tiempo que le dedicaba, tiempo que le dedicó a los libros hasta el último momento de su vida. Sí. Seguía adelante, y es verdad, bueno, lamentablemente golpeó un montón de puertas y ese proyecto quedó trunco. Es un proyecto bellísimo, que además de todo estaba hecho. Lo que es peor es que estaba hecho. Sí. Solo hacía falta ponerlo en práctica, solo hacía falta por ahí publicarlo, pero no era que estaba buscando fondos para realizar un proyecto. El proyecto estaba... No se hizo nada finalmente con eso, digo, porque viste que lamentablemente pasan esas cosas de que cuando uno se muere, pareciera que adquiera mucha más trascendencia y alguien se hace cargo de las cosas que alguna vez quiso cuando estaba vivo, digamos. No pasó nada, terminó quedando a la nada eso. Y bueno, ya hace un año y pico de la muerte de Jorge y no pasó nada. Quizás, no sé, alguien lo vea la película y por ahí pueda reflotar, ojalá. Nunca se sabe, viste, esas cosas, las vueltas, pero... Al día de hoy el proyecto está ahí trunco o en el freezer, digamos, para no ser tan escépticos. Pero... Claro, claro, sí, sí. Claro, es preferible pensar así todavía. Sí, sí, sí, seguro, pensémoslo, qué sé yo. Dentro de todo, también el lugar donde él donó su obra está como, bueno, está cuidada, catalogada, preservada. No tanto el tema de los libros, que no requiere de una infraestructura demasiado grande, sino sobre todo el tema de las películas, ¿no? Claro, claro. Que eso sí, bueno, en el caso ya restauraron Hermógenes Cayo, la película por ahí más emblemática, que entre paréntesis te cuento que en el Malva se van a proyectar varias películas de Jorge durante el mes de octubre. Bien. Y bueno, también se proyecta Huellas los viernes y sábados a las 20. Bien, ahora vamos a pasar todos estos datos que obviamente son importantes porque estamos tratando de hacer que este personaje se conozca y que su obra obviamente también. ¿Cómo viene? ¿Ustedes cuándo estrenaron esta película? Nosotros estrenamos en el Gumón el 30 de septiembre, que continúa la película en el Gumón. Sí. Y estrenamos en el Malva ayer viernes. Ayer. 8 a las 20 y estamos por ahora en estos dos lugares. Lo que sucede también es que bueno, también hay muchas películas, muchos estrenos, entonces también se va haciendo como un embudo, ¿no? Sí. Es complicada también el tema de esta fecha y bueno, estamos ahí poniéndole todo la película, tratando de difundirla por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque bueno, es algo que nosotros, una película que pusimos mucho, 5 años de nuestro trabajo, por otro lado por la figura de Jorge, por el cariño que teníamos, porque bueno, no fue un documental sobre alguien lejano, claro. Sobre, no sé, una persona que tuvimos poco contacto, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, estamos ahí tratando de hacer lo más que se pueda. Yo estoy dando charlas en escuelas de cine. Sí. Que bueno, la verdad es una experiencia muy interesante porque muchos chicos se quedan sorprendidos, así maravillados, porque no, algunos ni escucharon hablar de Jorge Prelorán, y otros nunca tuvieron acceso a poder ver material de él y fundamentalmente la forma de trabajo. Esa es otra de las cosas que a los chicos que están estudiando les interesa mucho, les llama mucho la atención. Como una persona que trabajaba prácticamente sola. Sí, sí, sí. Y que hacía absolutamente todo, cómo trabajaba de esa forma, cómo filmó lo que filmó con una camarita Bolex a cuerda, cómo le encontró la vuelta al sonido asincrónico a partir de la limitación, cómo generó una poética con todo eso. Y bueno, eso también, esas charlas, qué sé yo, son muchas veces un intercambio que es interesante. Pero bueno, todo así también como fue la película, ¿no? Todo a pulmón. Claro, totalmente. Che, ¿y cómo te queda ese lugar de...? Porque me imagino que uno cuando hace las cosas, digo, simplemente es una suposición, digo, vos dirigiendo esto y tratando de llevar el proyecto adelante, es algo, y ahora ya está hecho, ahora hay que mostrarlo, ahora empezás a hacer un poco más público todo lo que quisiste hacer en aquel momento, que era solo una idea. Digamos, ¿cómo te queda ese lugar ahora de esto, de dar notas, de estar en un lugar donde se presenta tu película, donde se hacen estas cosas? ¿Es un lugar cómodo o medio que no te gusta? ¿Preferís estar justamente detrás de las cámaras y nada más? Bueno, mira, Estás preguntando demasiado. Bueno, no, perdón, no, perdón. Volvés, no, no, volvés a dar en el clavo, no sé. Nosotros nos conocemos de antes, ¿no? No, nos conocemos no, nosotros. No, la verdad que no, la verdad que, qué sé yo, en ese sentido era también un punto de contacto con Jorge. La verdad que los estrenos no me gustan. Ajá. Esa es la verdad. Es una cosa estresante, alienante, en este momento también con tantas películas también. El tema por ahí de las notas depende, hay algunas más y otras por ahí menos. Uh-huh. Lo de las charlas sí está bueno, pero nada, yo también soy medio ermitaño y prefiero estar filmando, prefiero otras cosas. El estreno, bueno, es algo inevitable. Sí. Y nada, también ese era un punto que con Jorge nos entendíamos perfectamente, porque él decía que bueno, que a él lo cuando se presentó sus primeras películas, que fueron casi 40, sí, 40 cortometrajes, él no quería presentar nada, y fue que lo intimó el Fondo Nacional de las Artes a hacer la presentación, y bueno, y había que hacerlo, claro, y hacerlo, pero, obviamente. Claro, pero sí es una, sobre todo por viste la forma que está todo, viste, así como muy alienante, muy rápido, muy veloz, entonces tampoco te da como tiempo a disfrutarlo, ¿no? Claro, claro. Y Fermín, decime, repitámosle a la gente, a quien esté escuchando, sí, cuáles son las funciones y los lugares, horarios y demás, para quien quiera acercarse, obviamente desde acá lo recomendamos, ¿no? Perfecto. Bueno, se está dando en el Cine Gumón, en Congreso, en Rivadavia al 1600, a las 13 y a las 20:40, en la sala 2. En el Cine Gumón hay una muestra de fotos también, antes de entrar a la sala hay una muestra de fotos del rodaje de los distintos lugares donde estuvimos filmando, de La Puna, de la Patagonia, de Los Ángeles, que pueden verla, está ahí en exhibición. Uh-huh. Y esto, perdóname, esto es el Malvacer, que va a ir, perdón, sí, esto, ¿verdad? Durante todo octubre, ¿es esto o tienen que, cómo es el asunto? En el Gumón, sí, mientras vaya gente. Ajá. La película estará lo habitual. Ahora los horarios van a cambiar. Lo que, ajá, es seguro es durante todo octubre, y si la película va bien continúa, es en el Malva, bien, que es en Figueroa Alcorta y Salguero, sí, que es todos los viernes y sábados de octubre a las 20. Perfecto, perfecto. En las dos salas hay descuentos a estudiantes y a jubilados. Bien, bien, bueno, hablamos con... Y en el Malva, sí, también, perdón que te... No, no, en el estoy, Malva estoy. También, pero ahí ya no te puedo decir, hay que consultar, pero en el Malva también se van a comenzar a pasar películas de Jorge Prelorán. Bien, bueno, hay que estar atentos entonces. ¿Cómo? Hay que estar atentos, digo, a ver qué pasa para poder ir a verlo. Sí, o ver, igual, bueno, en algunas gacetillas que nosotros mandamos estaban los días y horarios, pero si no, bueno, en la página web del Malva está todo, están las fechas, horarios, claro, y demás. Hay, en algunos casos hay películas que se repiten las pasadas, y hay otras que es una pasada única. Bien, ¿ya estás pensando en lo próximo o todavía estás con esto? Sí, estamos, en realidad una idea que teníamos con Jorge, que surgió durante el rodaje, porque ya veíamos cómo venía todo, era hacer una miniserie para televisión, pero centrada más que nada, no tanto en la vida de Jorge, sino en la obra. Ajá. Y estamos comenzando a trabajar en eso, tratando de buscar fondos para ese tema. Sí. Y nada, que es un proyecto que, como te decía, surgió durante el rodaje, que lo fuimos hablando con Jorge, porque íbamos viendo que teníamos mucho material muy interesante, y que bueno, que también hubo que dejar afuera de la película muchas cosas y muchas entrevistas y cosas, la verdad que bellísimas, con mucho dolor las tuvimos que sacar. Claro. Y bueno, la idea es, con ese material más material nuevo, hacer un relevamiento, un estudio, un análisis, también viendo en algunos lugares qué es lo que sucede en la actualidad, en algunos lugares donde filmó Jorge, pero bueno, como te decía, destinado a la obra y como para un público, para un canal de televisión, ¿no? Como que sean 7, 8 horas de programación, una cosa así. Huellas y memoria de Jorge Plurán es la obra que hizo aquí nuestro invitado del día de hoy, Fermín Rivera. Fermín, te agradecemos realmente por esta nota. Esperamos que haya sido una de esas notas en las cuales te sentís cómodo. Creo que te diste cuenta que sí. Creo que estuvimos bien. Sí. Pero bueno, cualquier cosa estamos acá para lo que necesites. Ojalá que la película vaya bien. Yo realmente desde acá la recomendamos. Hacemos notas a las cosas que nos interesan. Y bueno, por eso estás acá hablando hoy con nosotros. Así que te agradecemos realmente, Fermín, y esperamos que tengas un buen fin de semana. Bueno, gracias, Ariel. Gracias por la nota. Y bueno, la pasé, estuve muy cómodo. Bueno, mejor así. Un abrazo. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Bueno. Fermín Rivera era entonces director de Huellas y Memoria de Jorge Plerolán. Me cuesta, ya a esta hora de la tarde y del día y cómo viene el asunto, que las neuronas se me están matando, suicidando una por una. Así que decía, Huellas y Memoria de Jorge Plerolán. El autor es, el director es Fermín Rivera, nuestro entrevistado de hoy. Nos vamos derecho a una linda canción que se llama Fridays I'm in Love de The Cure y volvemos con la última media hora del programa del día de hoy. Instead, it's Friday, I'm in love. en un fogón no podés tocar, con una criolla desafinada y los tres acordes que sabés sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. De hoy va a tener que ver, no quizá con resaltar virtudes de algunos músicos como hemos venido haciendo por lo general en las columnas anteriores, sino que es más bien una pregunta así que lanzo al aire mientras escuchamos un poco de música, digamos. Ahora, este año ya se hicieron en realidad las nominaciones de los premios Gardel, que se van a entregar creo que a fines de este mes o principios de noviembre, no recuerdo exactamente, lo cual no es importante igual en este caso. Pero bueno, me puse a ver justamente quiénes eran los nominados y por qué. Obviamente, los más nominados, digo obviamente en este caso no por porque no lo merezcan, pero Mercedes Sosa, que se murió el año pasado, es la más nominada, y Gustavo Cerati, que está mal, pero digo que pareciera, o sea, no son casualidades esas cosas. No son casualidades esas cosas. Está todo bien, quizá cada uno lo merezca dentro de los rubros que están, pero me parece que es un poco demagógico también hacer este tipo de cuestiones. No sé si estuvieran vivos los dos, si tuvieran la misma cantidad de eternas, no sé. Eso es simplemente una apreciación. Pero, más allá de esto, veo en la lista de los ternados que hay cosas que no entiendo por qué hay gente que está ternada en esos lugares. Como por ejemplo, esto de lo que voy a hablar hoy, porque, no sé, simplemente me hace un poco de ruido. Obviamente hay un montón de gente que no figura, que para mí, a nivel musical y calidad, y etcétera, deberían estar así, simplemente con los ojos cerrados, casi que ni tendrían que votarse directamente. Digo, porque en géneros que no son tan difundidos o no son tan masivos, en realidad, sí, como el tango, por ejemplo, hay gente que está nominada que está bien, pero hay otras que, digo, no sé, viste, si tendría que estar Soledad Villamil como mejor artista de tango. Claro. Me parece femenino, viste. Me parece que hay algunas cosas mejores, digo. Y sí, debe haber. Todo esto me hace pensar a mí que la música se está convirtiendo en un negocio. Soy muy astuto, yo soy. Y la verdad que estoy muy rápido, estoy tratando de pensar estas cosas. Pero, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy es sobre la terna de álbum de rock pop alternativo. Ya que propongan eso, es casi como una cuestión demasiado amplia que dicen, bueno, lo que no sabemos cómo carajo clasificarlo, lo metemos acá adentro, me parece. Pero el rock pop alternativo, habría que llamar a la gente que es la que hace estas ternas o entrega estos premios y preguntar cómo lo definirían. La verdad que no sé qué es el rock pop alternativo. ¿Es esto que vamos a presentar ahora? ¿Vos qué decís? El primer tema que vamos a escuchar es un tema perteneciente a los Natas, que para mí, de rock pop alternativo tienen poco, sobre todo de pop. Digo, después de escuchar este tema, si alguien encuentra algo de pop en esto, que me avise y me lo manden. Acá dicen que es un choreo de Metallica esta introducción ya de entrada, de Unforgiven, pero bueno, el tema se llama Ganar Perder, decías, de los Natas, y es la canción que abre la columna de música hoy un poquito violenta de El Gran Pez. Seguís sin comer. No tengo nada en contra de los Natas, pero creo que va a ser la última vez que pasemos un tema de ellos acá. Vos no sé qué vota la gente. Que sí, está bien. Bueno, entonces así, debut y despedida para estos chicos el día de hoy. Bueno, seguimos entonces hablando, decíamos, de esta terna de rock pop alternativo. Y nos encontramos con esto, que es Santullo. En realidad es un cantante que se desprende... Santullo se llama este hombre. Sí. Se desprende de lo que es, fue Bajo Fondo. Y también me gustaría ver qué, cuánto de rock tiene esto, por ejemplo. De pop sí podemos encontrar algunas cosas. Pero escuchémoslo, es un poquito mejor que lo anterior. Se llama ¿Quién el tema? Y es decía de Santullo, Bajo Fondo. ¿Dónde estar? ¿Dónde poder perder el tiempo? Ya te probaste tu nuevo traje de color gris cemento. Ya pusiste tu deseo en la persona menos adecuada. Ya te gastaste toda la guita en alguna garcha importada. Ya tomaste hasta caer arañando la pared hasta arrastrarte. Ya dejaste de bañarte pensando en que después vas a ensuciarte. Ya manejaste sin luces toda la noche por la ruta. Ya decidiste qué clase de tipo vas a ser, qué clase de hijo de puta. ¿Quién hizo algo alguna vez? ¿Quién dijo que eso estaba bien? Estamos escuchando a Santullo, pero algo sonó raro, muy parecido a esto, por ejemplo, ¿no? Cuarteto de Nos es esto, ¿no? Para el que no lo conoce. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático. Un lugar donde estar, donde poder perder el tiempo. Ya te probaste es como, tu nuevo traje de color gris. Como muy parecido, de ¿no? color ¿algún punto? Gris cemento. Ya pusiste tu deseo en la persona menos adecuada. Ya tuve que ir obligado. Muy bueno, realmente acá el operador muy rápido subo, buscó el tema enseguida y dijo, esto me suena a choreo. Y bueno, acá pensando suena Santullo, el Cuarteto de Nos, no sabemos bien qué. Pero creo que también va a ser la prefiero pasar al Cuarteto de Nos, realmente, que aparentemente son los originales de esto. Bueno, esto es lo que se premia acá, aparentemente, en los premios Gardel. Son los ternados son estos tipos. Nos vamos a ir. Este sí es un artista que a mí me gusta. Me parece también bastante original dentro de las cosas que hace. Inclusive me parece bastante original sus conciertos. Es un tipo que por lo general, obviamente toca los temas de sus discos, pero siempre los reversiona para cada concierto. Hace versiones casi absolutamente nuevas de todos los temas. El tipo aparentemente se aburre y dice lo que se grabó. Para cada concierto presenta cosas nuevas, invitados nuevos, inclusive grupos, instrumentos nuevos. Está buenísimo eso. Eso está buenísimo. Estamos hablando de Lisandro Aristimuño, un coterráneo, un tipo también de Río Negro, es de Viedma él, pero de Río Negro. Así que nos despedimos, quizá, ojalá que gane Lisandro, lo digo así abiertamente. Si yo tuviera que votar, lo votaría a él. O al Cuarteto de Nos, en su defecto. Nos despedimos con Es Todo Lo Que Tengo y Es Todo Lo Que Hay de Lisandro Aristimuño. Así pasó la columna de música del día de hoy. Thank you. poco más. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Cambiar el sol de tu lugar. Hoy puedo ver alrededor un tobogán sin escalón. ¿Cuántas veces te dejaron? Escribiste una carta de amor y como respuesta te llegó una citación judicial. Lo tuyo no es la poesía. Pero Vivi Albert te puede decir a quién copiar para seguir en libertad. Columna de literatura en El Gran Pez. Le mandamos un beso grande a Vivi Albert, que ahora en unos 10 minutos está empezando su café literario en el SADEM. Pero bueno, justamente estaba allá, acá no. Un error de artísticas, cosas que hay que borrar, evidentemente, de esa máquina. De esa gente que ya no viene, ¿no? Hay varios, hay una columna de teatro también ahí que no va más. Bueno, hay varias cosas, ya iremos limpiando. Te avisamos la próxima, Hernán, y vemos cómo hacemos. En realidad esto tiene que ver con la literatura, pero con un micro de literatura que venimos haciendo hace un par de semanas. Y hoy tiene que ver con qué, Flor, con qué autor. Con William Goldin, y el libro es El Señor de las Moscas. Bien, ¿cómo es la historia de este hombre? En verdad la historia del libro. El libro, del libro, perdón. El Señor de las Moscas es la primera y más célebre novela de William Golding. Publicada en 1954, se considera un clásico de la literatura inglesa de posguerra. En el año de su publicación tuvo apenas difusión, manteniendo un volumen escaso de ventas. Años más tarde alcanzó gran fama en Inglaterra, considerándose imprescindible su lectura en colegios e institutos. Bien. Es increíble la cantidad de libros que le pasa a eso, Sí, totalmente. Que no, ¿viste? Bueno, y más o menos de lo que va el libro, es la historia de un grupo de chicos ingleses que caen a una isla desierta cuando el avión en que viajaban tiene un accidente. Nunca te dicen a dónde van, de dónde venían, ni por qué fue el accidente, ya que en la historia esos datos son irrelevantes. Ajá. Es Lost. Estos chicos. Ya que hoy estamos encontrando todos choreos locos de todos lados, hijo. ¿Qué es esto? Estos chicos de entre 5 y 12 años están solos sin adultos que los controlen. Al principio tratan de organizarse, pero a medida que van pasando los días empiezan a ver los cambios que surgen en lo que hace al esfuerzo por la supervivencia. Uh-huh. Se ve claramente cómo el comportamiento humano va cambiando de acuerdo a las situaciones a las que tenés que adaptarte, y el grupo pasa a ser de ser un grupo simple de chicos a convertirse en pura violencia y en ver el famoso que gana el más fuerte. Uh-huh. Algunas partes son bastante fuertes, pero vale la pena leerlo. Perfecto. Esto entonces es lo que voy a leer ahora. Es un extracto de El Señor de las Moscas de William Golding y dice algo así. Cuando Ralph cesó de sonar la caracola, la plataforma estaba atestada, pero aquella reunión era bastante diferente de la que había tenido lugar por la mañana. El sol vespertino entraba oblicuo por el otro lado de la plataforma y la mayoría de los muchachos, aunque demasiado tarde al sentir el escozor del sol, se habían vestido. El coro, menos compacto como grupo, había abandonado sus capas. Ralph se sentó en un tronco caído, dando su costado izquierdo al sol. A su derecha se encontraba casi todo el coro. A su izquierda, los chicos mayores, que antes de la evacuación no se conocían. Frente a él, los más pequeños se habían acurrucado en la hierba. Ahora, silencio. Ralph dejó la caracola marfileña y rosada sobre sus rodillas. Una repentina brisa esparció luz sobre la plataforma. No sabía qué hacer, si ponerse en pie o mantenerse sentado. Miró de reojo a la poza que quedaba a su izquierda. Pichi, que estaba sentado cerca, pero no ofrecía ayuda alguna. Ralph carraspeó. Bien. De pronto, descubrió que le era difícil hablar con soltura y explicar lo que tenía que decir. Se pasó una mano por el rubio pelo y dijo: estamos en una isla. Subimos hasta la cima de la montaña y hemos visto que hay agua por todos lados. No vimos ninguna casa, ni fuego, ni huellas de pasos, ni barcos, ni gente. Estamos en una isla desierta, sin nada más. Esto entonces es un extracto de El Señor de las Moscas de William Golding y es el micro literario del día de hoy. Nos vamos a ir ya, el último tema, ponemos un poquito para empezar a despedirnos. Tu nombre sobre mi nombre es en realidad un homenaje. Ojalá, no creo que vayas a escuchar este tema hoy a la noche, pero sí voy a escuchar otros del gran Luis Alberto Spinetta. Tierra. Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La rompe. El gran pez. 4 minutos solamente nos separan de las 5 de la tarde. Ya estamos cerrando este programa. Este programa que ha sido bastante digno, aparentemente, según las críticas externos. Ha tenido sus momentos. Hemos tenido que pasar más cosas que cuando estamos tranquilos. Eso está clarísimo, ¿no? Como esta nota que no salió y demás. Pero estuvo bastante bien de todos modos. Recordamos entonces, Tío Waldo, hoy la obra, el sábado 21:30 en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344. La entrada sale $35 en la puerta. Hoy estábamos discutiendo un poco eso. Es barato, loco. Pueden ir tranquilamente. Se gasta mucha más plata en otras cosas que no valen la pena. Así que piénsenlo. De Rodríguez Peña, 344, sábados 21:30. La semana que viene probablemente tengamos entradas de esta obra para los oyentes. Hoy ya no tenemos tiempo. Pero nos vamos a despedir agradeciéndole a Hernán, aquí el operador presente, que ha remado junto con nosotros este barco. A vos, Flor, te agradezco también por estar acá, por estar aquí al aire durante todo este tiempo y por haber suplido algunos roles que otros que estarán andando a saber qué estarán haciendo ahora, ¿no? Otra gente que no quiero ni siquiera nombrar, deben estar así. El tipo con las patas en la arena, me parece. Lo vamos a dejarlo así. Les mandamos un beso igual a Pablo y a Lu. Mi nombre es Ariel Sarranz y nos despedimos hasta el sábado que viene. Esto fue El Gran Pez. Chau.